Las 12 del mediodía, 38 minutos. Como ya les habíamos avanzado, Antonella está con nosotros, Antonella Greco de APFEM. Muy buenos días, buenos ¿qué días. Tal estás? Bien, gracias. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Descansando? Descansando, sí, sobre sí, todo. Sí, qué bien. Sí. Estupendo, estupendo. Así se hace. Así se debe hacer, así se debe hacer. No como nosotros que nos hinchamos a trabajar los fines de semana. Bueno, pues continuando con el tema y como ya hemos anunciado a lo largo de la mañana, vamos a seguir con la... con las parejas, con las parejas que tienen o no tienen problemas, pero sobre todo con la armonía, con el bienestar de la pareja, y hoy vamos a introducir a los hijos. Por una parte, una pareja en la cual hay armonía, hay cariño por parte de los cónyuges, con los niños, una familia, digamos, armónica. Pero también hay lo contrario, hay una pareja que discute continuamente, los niños pueden estar o no presentes. En ese caso, ¿qué ocurre? La recomendación es que en el caso en el que hay parejas que ya tienen hijos y que empiezan a tener problemas, que pasan por alguna fase problemática o que simplemente pues ocurran problemas porque el tener problemas y discusiones no es nada raro ni nada malo tampoco. El caso es, la recomendación es que no se haga, ¿no?, delante de los niños y sobre todo si vemos que la pareja empieza a tener dificultades como pareja. Es decir, que dentro de esas discusiones haya pues palabras hostiles o tonos de voz altos o incluso acusaciones o culpabilizar. Más que nada porque ya no es tanto que el niño viva el problema o la niña, sino que viva una poca capacidad para solucionar los problemas, ¿no? Es más, el problema realmente es la que no se solucionan. Entonces, estamos dando la sensación a los niños de incapacidad a la hora de solucionar problemas, como una incertidumbre o una poca capacidad para controlar emociones de los padres, ¿no? Entonces eso da a veces, puede dar miedo e incertidumbre también en los hijos, además de que les estamos transmitiendo una estrategia de afrontamiento, en este caso inadecuada, ¿no? Que es ante un problema reaccionar pues con hostilidad o agresividad, aunque sea en palabras o con tonos de voz alto, y que encima ese tipo de soluciones no estén solucionando el problema, sino que es una mala gestión de las emociones. Estamos hablando de palabras menores, sí. No ya de agresiones, no. Ni de insultos, ni de malos tratos. No. Estamos hablando de un día a día en que una pareja discute pues porque se ha enfriado la comida, Exacto. Supongamos, o porque no se ha regado el jardín. Eso es. Entonces, los niños pueden llegar a sentirse culpables de esos... De esas desavenencias de los padres, ¿no? Es que los papás pues riñen, es que los papás no se quieren. Entonces, ¿a qué conclusiones llegan estos niños de que los papás no continuamente están de la manita y haciendo claro. arrumacos, ¿no? Claro, a ver, cuando el problema de pareja persiste, ¿no?, y digamos que empieza a ser más crónico con otros conflictos que podemos relacionar con las anteriores sesiones que hemos hecho, ¿no?, de que ya haya una distorsión del otro, un sesgo en las atribuciones, ¿no?, todos esos problemas que empiezan a vivir una pareja que realmente está pasando una crisis, hay veces que los hijos sí pueden sentirse culpables en las relaciones, más que nada porque están viviendo un problema que no entienden y que además no se está solucionando. Entonces, fijaros que ante la ambigüedad, a veces el más desvanecido o el que menos controla, a veces cree... por atribuir, puede creer que también forma parte de ese problema, porque además lo están haciendo partícipe, lo está viviendo. Y más aún cuando uno de los padres, que también es muy común, uno de los dos o los dos, intenta que los hijos se posicionen, ¿no?, con uno o con el otro. Entonces, a veces les estamos haciendo partícipes de problemas o de discusiones que no son para ellos ni tienen que en este caso, vivirlos. En las parejas es muy importante... en las familias, perdonad, que distinguir los roles, ¿no?, que formamos. Sí que debemos distinguir cuando que somos pareja, que en el caso también somos mujer y somos hombre, ¿no? Depende del sexo que sea cada uno, y somos padres. Entonces hay que saber diferenciar muy bien esas las tres facetas para cuidarlas, para cada uno alimentarlas a su manera y de forma individual. Con eso, ¿qué quiero decir? Que sobre todo hay que diferenciar el ser madre o padre de ser marido y mujer. Es decir, hay problemas que hay que resolverlos en la pareja y otros que tengamos que resolver y atajar como padres, ¿no? Entonces esa separación es muy muy importante a la hora del día a día en las familias. Sí, porque si intervienen ya cuando los niños ya son mayorcitos, cuando ya son adolescentes, podemos llegar a lo que comentabas, ¿no? A intentar buscar una solución al problema siendo ayudado por ese hijo o esa hija. Exacto. ¿Tú qué opinas sobre tal? Porque es que él es que hace tal cosa o tal otra, o claro, ella hace tal cosa y tal otra, claro. Entonces las cosas de la pareja, que sea la pareja la que lo resuelva, no con la intervención de... Fijaros que en el momento en el que se está queriendo resolver el problema buscando aliados, como son los hijos, ¿no? ¿Y qué opinas? ¿Y qué ha hecho? Estamos, no se está solucionando el problema realmente, sino que se está fomentando. En este caso puede ser una lucha de poder, ¿quién tiene razón? No, entonces, fijaros que la solución acaba siendo el problema también, ¿no? Y es como un círculo en el que realmente no se están parando esta pareja a ver cuál es el problema. Es lo que dijimos en sesiones anteriores. La primera pregunta es cuál es el problema para saber cuál es la buena solución. Porque es que si no, caemos en la tendencia de intentar solucionar los problemas fomentando el problema sin darnos cuenta, ¿no? Como en este caso el luchas de poder o de sesgo de información, personas dolidas o mujeres o hombres dolidos que intentan pues fomentarlo y hacer y crear daño al otro, ¿no? Es como a veces cuando una persona se siente dolida solo cree que se aliviará pues viendo al otro también mal por esto. Y un añadido es ver que los hijos se posicionen también. Entonces, fijaros cómo estamos empeorando la situación y estamos incluyendo personas que no controlan la situación porque no tiene sentido, porque no tienen la solución los niños, ¿no? Claro. Si buscamos un poco la lógica, el introducirles en una discusión, no hay razón de ser, ¿no? Porque no nos van a dar la solución niños de 9 años, más nos vale, ¿no? Que nos tengan que dar ellos la solución a problemas de adultos. No, por supuesto. Dejar, por lo menos, esperar a que ellos no estén o esperar o ir a un lugar donde sea campo ajeno, ¿no? Sí. Que los niños no estén presentes en nuestras discusiones, en nuestros problemas y dejarlos al margen totalmente. Claro, eso es señal también de control emocional por parte de los adultos. Es algo complicado. Obviamente la recomendación no es eliminar los problemas, porque eso es algo que además no es bueno, porque cada problema y cada discusión se puede aprender. Hay que afrontarlos, ¿no? Exacto. Y aprendemos, ¿no? Si nos lo tomamos como retos y como forma de conocernos a uno mismo y el saber solucionar problemas nutre y fortalece también a la persona, como y luego a la pareja, como forma de afrontar la vida y los problemas del día a día. Y además estamos transmitiéndole eso a nuestros hijos, porque no olvidemos el aprendizaje por observación, ¿no? Que es algo muy importante. Los niños imitan. Sí, exacto. Entonces, si les estamos enseñando un control emocional, una forma de solucionar problemas, que los va a haber, porque repito, el objetivo no es eliminar los problemas del mundo, porque eso es imposible, sino el saber afrontar y el saber control, primero el control emocional, ¿no? El buscar un espacio para discutir. Y cuando no puede ser, pues al menos controlar, porque a veces es muy complicado, ¿no? El decir, pues lo hablamos luego, que se puede. Pero bueno, cuando no puede ser, pues al menos el controlar el tono de voz, la forma en la que decimos las cosas, las palabras que utilizamos, ¿no? Sobre todo si están los niños delante. Bien, estamos hablando de un tema súper interesante. Suponemos que muchos oyentes que nos están escuchando tal vez quisieran hacer alguna pregunta, están a tiempo de hacer alguna pregunta, si lo desean, al 19 18 23. Otro de los temas que ha sucedido, que será también un tema que seguirá sucediendo, es querer arreglar la situación de pareja, sobre todo en jóvenes. Pues si tenemos un bebé, igual pues nos querremos más, nos acercaremos más y posiblemente se arreglará todo. Esta es una historia que se repite con mucha frecuencia, pero es, digamos que una leyenda. Sí, vuelve a ser una forma de afrontar el problema inadecuada. En primer lugar, porque primero, ¿no?, debemos suponer de que a la hora de llevar a una persona al mundo, ¿no?, o de decidir, porque además es algo premeditado, debemos esperar, pensando en el hijo, en el niño o la niña, que crezca o al menos venga en un clima de amor, respeto y de cariño, respeto mutuo, ¿no? Entonces ya estamos partiendo un poco en un contexto inadecuado, ¿no? De que ya habiendo un conflicto y habiendo problemas o desacuerdos, queremos introducir a otra persona como forma de solucionar un problema que una vez más no tiene. Le estamos dando a esa persona que vamos a crear la responsabilidad nuestra de solucionar un problema, ¿no? Entonces, fijaros ya el cómo estamos atribuyendo o delegando una responsabilidad extra que no tiene, con unas expectativas también irreales. ¿Por qué? Porque a la hora de nacer un niño o niña y de luego todo el tema de la educación, el tema de tener este hijo, pues conlleva más que nunca un trabajo en equipo. Un trabajo en equipo en el que las decisiones sean a la una, ¿no?, o que se puedan discutir bien, de que se piense en el hijo y no en uno mismo, ¿no? Luego conlleva eso, es decir, un hijo ya conlleva de por sí también muchos temas de conflictos normales, como en la toma de decisiones, incluso en la escolarización, en quién cambia los pañales, quién se levanta por la noche. Son detalles muy pequeños, pero que conllevan una muy buena comunicación y colaboración entre la pareja, ¿no? Entonces, si ya esa pareja está dañada o ya tiene ese problema, esa necesidad de una comunicación más eficaz, con el hijo en todo caso se podría incluso agravar. Habrá casos que no, obviamente, estamos siempre generalizando, pero hablando siempre desde la objetividad y de los datos que tenemos, pues no es recomendable. No es recomendable. No. Pues muy bien, hemos hablado de los niños, de los hijos, de los futuros hijos que no es recomendable lleguen en el caso de que haya un conflicto de pareja. Exacto. Para quererlo arreglar. Eso es. Más vale que se arregle la cosa y cuando sea el momento que tengan los niños, no es una mascota con la que se ha de convivir. El niño es un hijo y lo que decías, ¿no? Que hay que ser responsables, sobre todo ante la llegada de un bebé, ¿no? Pues, ¿qué es lo que vamos a hablar la próxima semana? ¿Qué nos propones? Lo que no sé, no habíamos pensado en ningún tema. Si queréis podemos, hay un tema también un poco complicado que es esta misma situación pero en grave, ¿no? No sé si que es el tema ya de los divorcios problemáticos, cuando hay el tema de las tutelas con los niños. Sí, con los hijos. Exacto. Hay incluso a veces que debemos optar a recursos que son los puntos de encuentro, en los que, sobre todo en casos ya de maltrato o de problemas muy, muy graves en las parejas. Claro, es un tema que también es muy específico, ¿no?, que es más de psicología judicial o forense, ¿no? Pero sí que podemos dar un poco, aunque sea información general, y una vez más enfatizar en la prevención de todo esto, ¿no? Es como dar un toque a estas parejas que al final lo están pasando mal también, que son mujeres y hombres que están dolidos y sus estrategias de afrontamiento probablemente no sean las mejores, ¿no? Y hablamos de toda la expresión emocional, de toda la expresión del conflicto y la dificultad en la comunicación. Y cómo esto puede llegar a dañar muchísimo a los hijos, niños. Hablamos de casos más graves y de familias mucho más conflictivas. Ajá. Que a veces, muchas veces los psicólogos recomendamos, ¿no?, aunque no sea por ti, hazlo por tu hijo, ¿no? el saber discutir y el no envenenar. Y el mediar, porque... La mediación, sí. La mediación. En el caso de divorcios, pues puede ser... Es muy interesante, ¿no? Sí, de hecho, en según qué casos más graves y conflictivos, los jueces de hecho recomiendan o a veces obligan a que la familia acuda a mediación familiar. Uh-huh. Eso también es un recurso en el que se dispone y muy importante. Muy bien. Pues serán los temas de la semana que viene, no se lo pierdan porque son muy interesantes, son temas del día a día. Son temas en los que todos podemos aprender muchísimo. Uh-huh. Y de verdad que Antonella es una gran experta en difundir todos estos temas. Gracias. Muchísimas gracias, Antonella. A que vosotros. Pases buena semana y hasta el Igualmente. Próximo lunes. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Un saludo. Adiós.